En octubre de 2013, durante la conferencia sobre diplomacia con países vecinos, Xi Jinping propuso por primera vez los principios fundamentales de la diplomacia china hacia su periferia, conocidos como amistad, sinceridad, beneficio mutuo e inclusión. Sus significados son amistad, relaciones cercanas y armoniosas, sinceridad, confianza mutua y franqueza, beneficio mutuo, cooperación con ganancias compartidas, e inclusión, apertura y colaboración sin exclusiones. Xi subrayó que China debe actuar con sinceridad hacia los países vecinos, fortalecer la red de intereses compartidos, profundizar la integración de beneficios y permitir que los vecinos se beneficien del desarrollo de China, al mismo tiempo que China se beneficia del progreso de sus socios. Poco antes de esa conferencia, durante su visita a Kazajistán en septiembre de 2013, Xi Jinping propuso construir conjuntamente la franja económica de la Ruta de la Seda, marcando el nacimiento de la iniciativa de la Franja y la Ruta. En la década posterior, Xi Jinping visitó en múltiples ocasiones Asia Central y mediante diálogos bilaterales y plataformas multilaterales como la Organización de Cooperación de Shanghái y la Conferencia sobre Interacción y Construcción de Medidas de Confianza en Asia, fortaleció la cooperación regional. Una característica central de la cooperación entre China y Asia Central es la alineación estratégica entre los planes de desarrollo de ambas partes. Las iniciativas chinas se han articulado de forma activa con la política económica Nueva Ruta Económica de Kazajistán, el Programa de Desarrollo Nacional hacia 2026 de Kirguistán, la Estrategia Nacional de Desarrollo hasta 2030 de Tayikistán, la Estrategia Renacimiento de la Ruta de la Seda de Turkmenistán y la Estrategia de Desarrollo Nueva Uzbekistán 2022-2026. El objetivo es conformar un patrón de cooperación profundamente complementario y mutuamente beneficioso. Kazajistán es el primer país de Asia Central en introducir vehículos eléctricos de nueva energía a gran escala. Sin embargo, enfrenta una marcada escasez de técnicos locales con experiencia en su mantenimiento. En diciembre de 2023, el país inauguró su primer taller Lupan, establecido conjuntamente por el Instituto Vocacional de Tianjin y la Universidad Técnica del Este de Kazajistán. El programa inaugural se centra en equipos y tecnologías de transporte y cuenta con 4 áreas de formación dedicadas al mantenimiento de vehículos, los sistemas de vehículos de combustible, los vehículos de nueva energía y los vehículos inteligentes conectados. En agosto de 2025 se puso en marcha oficialmente el segundo taller Lupan en Kazajistán, una iniciativa conjunta entre el Instituto Vocacional de Tianjin y la Universidad Nacional Euroasiática LN Gumilyov, destinada a establecer un programa de tecnología de inteligencia artificial. En junio del mismo año, 15 profesores de la Universidad Nacional Euroasiática LN Gumilyov viajaron desde Kazajistán hasta el Instituto Vocacional de Tianjin para participar en un programa de formación docente de 4 semanas. Entre ellos se encontraba Anasir Meirashev. El profesor Anasir Meirashev recordó: cuando era un estudiante, no existía la posibilidad de aprender tecnologías modernas. Hoy los alumnos pueden practicar con automóviles reales, equipos y bancos de prueba. Los envidio. Ahora tienen la oportunidad de aplicar la teoría en la práctica, lo cual es una gran ventaja. En 2024, respondiendo a las necesidades del mercado laboral local, se desarrollaron cursos como tecnología de transmisión automotriz y control inteligente y sistemas avanzados de asistencia al conductor, Además, se lanzó el programa innovador Transporte Inteligente e Inteligencia Artificial. Como resultado, los graduados del taller Lupin se han convertido en un recurso muy demandado, siendo reclutados activamente por grandes fabricantes de automóviles, empresas metalúrgicas y compañías mineras. En los últimos años, la cooperación económica y comercial entre China y los países de Asia Central ha crecido tanto en escala como en calidad. China se ha convertido en el principal socio comercial y una de las principales fuentes de inversión para los países de la región. Desde la primera cumbre China-Asia Central en 2023, China ha implementado una serie de medidas para facilitar el comercio, asegurar la fluidez de los intercambios con los países centroasiáticos, ampliar la oferta de bienes y diversificar las estructuras comerciales bilaterales. Como resultado, el potencial de la cooperación económica y comercial se ha potenciado aún más y la escala del comercio ha alcanzado niveles sin precedentes. En 2024, el comercio total entre China y los países de Asia Central alcanzó los 94.800 millones de dólares, lo que supone un aumento de 5.400 millones respecto al año anterior, con un crecimiento del 7,2%, un incremento que multiplica por cientos los 460 millones registrados al inicio de las relaciones diplomáticas. Además de la cooperación económica, las relaciones políticas entre China y Asia Central han experimentado un notable avance. En 2020, China propuso el establecimiento del mecanismo China-Asia Central. En julio de ese mismo año, se celebró por videoconferencia la primera reunión de ministros de Relaciones Exteriores China-Asia Central, en la que se anunció la creación de un mecanismo de reuniones periódicas. En 2023, durante la primera cumbre China-Asia Central, el presidente Xi Jinping presentó de manera integral la política exterior de China hacia Asia Central, y junto con los jefes de Estado de los cinco países de la región, anunció oficialmente el establecimiento del mecanismo de reuniones de jefes de Estado China-Asia Central. En 2025, durante la segunda cumbre China-Asia Central, China y los países de la región firmaron el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación Permanente, que consagra jurídicamente el principio de amistad eterna y marca un nuevo hito en la historia de las relaciones entre los seis países. Como señaló Xi Jinping en la cumbre virtual de 2022, con motivo del 30º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y los cinco países de Asia Central, independientemente de cómo cambie la situación internacional o del nivel de desarrollo que alcance China en el futuro, nuestro país seguirá siendo un buen vecino, un buen socio, un buen amigo y un buen hermano, en quien los países de Asia Central pueden confiar y apoyarse. China apoyará firmemente a los países de Asia Central en la búsqueda de caminos de desarrollo acordes con sus realidades nacionales. Los respaldará en la defensa de su soberanía, independencia e integridad territorial. Los apoyará en la revitalización nacional y en el fortalecimiento mediante la unidad. Y los alentará a desempeñar un papel más relevante en el escenario internacional. China está dispuesta a trabajar junto con los países de Asia Central para consolidar este impulso positivo y construir conjuntamente una comunidad China-Asia Central más estrecha y con un futuro compartido. Xi Jinping comentó una vez sobre las relaciones entre China y África. El pueblo chino de mi generación ha crecido en la cálida atmósfera de amistad entre China y África. En 2013, durante su primer viaje al extranjero tras ser elegido presidente de China, visitó África y pronunció un discurso titulado «Siempre ser amigos confiables y socios sinceros» en el Centro Internacional de Convenciones Julius Nyerere, en Dar es Salaam, Tanzania. Este discurso presentó al mundo por primera vez el principio de sinceridad, resultados tangibles, amistad y buena fe en el desarrollo de las relaciones con África, declarando solemnemente que China y África siempre serán amigos confiables y socios sinceros, enfatizando que China y África siempre han compartido un destino común. No imponemos nuestra voluntad sobre ustedes, ni ustedes imponen la suya sobre nosotros. China ha brindado toda la ayuda posible para el desarrollo de África y al mismo tiempo agradece a los países africanos y a sus pueblos por el firme apoyo y la ayuda desinteresada que nos han otorgado durante largo tiempo. En los asuntos que afectan los intereses fundamentales de la otra parte, siempre hemos adoptado una postura clara y proporcionado un apoyo inequívoco. Guinea Ecuatorial se encuentra en el centro oeste de África, con un área territorial de 28.000 kilómetros cuadrados y una población inferior a los 2 millones de personas. Aunque no es un país grande dentro del continente africano, su población ha sido testigo de numerosas historias conmovedoras que muestran cómo China y África han permanecido unidos frente a las adversidades y se han apoyado mutuamente en tiempos de necesidad. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1970, China y Guinea Ecuatorial han avanzado juntos. Muchos de los proyectos de infraestructura del país, incluyendo carreteras, puertos, aeropuertos y hospitales, se han construido con el apoyo de China, aportando mejoras tangibles a la vida de la población local. A través de proyectos financiados o ejecutados por China, más de 1.000 guineanos ecuatoriales han recibido diversos tipos de formación profesional en China. En 2022, durante una entrevista exclusiva con China Media Group, el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo habló con profunda emoción. Agradecemos a China por esa formación que está dando a los jóvenes profesionales guineanos que han salido de China. Y muchos de ellos tienen muy buenos recuerdos de haber formado en China. Y se intercambian muy bien con los chinos. Quiere decir que existe fuertes lazos de amistad entre China y Guinea Ecuatorial. En 2015, durante su visita a China, el presidente Obiang anunció una donación para construir la Escuela Primaria de la Amistad China-Guinea Ecuatorial en el distrito de Jinping, provincia de Yunnan, como muestra de agradecimiento por el apoyo constante de China al desarrollo de Guinea Ecuatorial. En 2016 se completó y se inauguró el nuevo edificio escolar. Hoy en día, la Escuela Yunnan recibe a más de 2.000 estudiantes, pertenecientes a 16 grupos étnicos. El 28 de mayo de 2024, en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, durante un encuentro con el presidente Obiang, que visitaba China por undécima vez, Xi Jinping pronunció unas palabras iniciales llenas de calidez y emoción, evocando gratos recuerdos de la amistad genuina y de encuentros anteriores. China ha apoyado activamente el desarrollo económico y social de Guinea Ecuatorial y siempre recordamos los gestos de solidaridad de su país. Brindar ayuda oportuna a las víctimas del terremoto de Wenchuan y donar fondos para la construcción de una escuela primaria en el condado de Jinping, provincia de Yunnan. Este respaldo mutuo entre nuestros países refleja vívidamente la sincera amistad y el desarrollo conjunto entre China y las naciones africanas. Las décadas de solidaridad entre China y Guinea Ecuatorial constituyen un capítulo destacado en las relaciones China-África, caracterizado por la sinceridad, la amistad y un firme compromiso con la justicia y la cooperación genuina. en el Cuerno de África. El ferrocarril Mombasa-Nairobi y el ferrocarril Addis Abeba-Djibouti se extienden por miles de kilómetros, constituyendo las dos arterias del desarrollo regional. En Senegal, conocido como el Cuerno de África Occidental, un proyecto de perforación de pozos rurales ha garantizado agua potable y riego para una séptima parte de la población del país. En Sudáfrica, el proyecto eólico de AR genera más de 750 millones de kilovatios hora de electricidad al año, ahorrando más de 200.000 toneladas de carbón equivalente y reduciendo las emisiones de dióxido de carbono en más de 700.000 toneladas. En Argelia, el billete de 500 dinares muestra el satélite de comunicaciones Alcomsat 1, diseñado y lanzado por China, cuyas señales cubren todo el país y brindan servicios de comunicación, incluso en zonas remotas. A finales de 2023, China había implementado 24 centros de demostración de tecnología agrícola en toda África, promoviendo más de 300 tecnologías agrícolas avanzadas. Estos esfuerzos incrementaron los rendimientos agrícolas locales entre un 30 y un 60% y beneficiaron a más de un millón de pequeños agricultores en el continente. China y África han desarrollado conjuntamente cientos de proyectos de energía limpia y redes eléctricas, iluminando miles de hogares en todo el continente y abriendo el camino hacia un desarrollo sostenible en África. En la vasta extensión de África surgen innumerables historias de cooperación mutuamente beneficiosa entre China y el continente. En septiembre de 2024 se celebró la cuarta cumbre del Foro de Cooperación China-África. Dirigiéndose a distinguidos invitados, entre ellos jefes de Estado y de gobierno de 51 países africanos, la presidenta de la Comisión de la Unión Africana y el secretario general de la ONU, Xi Jinping, compartió su inspiradora visión sobre el futuro de la Asociación China-África. Estoy convencido de que, mientras las más de 2.800 millones de personas de China y África permanezcan unidas y avancen en la misma dirección, podremos alcanzar nuevos logros en el camino hacia la modernización, impulsar juntos el proceso de modernización del sur global y contribuir de manera aún más significativa a la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. En enero de 2025, al despedir el año viejo y dar la bienvenida al nuevo, Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan recibieron una tarjeta de año nuevo de los maestros y estudiantes de Lincoln High School, en Estados Unidos. En ella habían escrito en chino: "Bienvenido al Año Nuevo, viva la paz y que la amistad China-Estados Unidos perdure para siempre". Xi Jinping y Peng Liyuan respondieron con una tarjeta de saludo para los maestros y estudiantes al otro lado del océano, transmitiendo cálidos deseos para el Año Nuevo. Más de 100 maestros y estudiantes, incluidos algunos viejos amigos de Xi Jinping, firmaron la tarjeta. Ya en 1993, Xi Jinping visitó Lincoln High School, cuando era secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de China de Fuzhou. En septiembre de 2015, durante una visita de Estado a Estados Unidos, Xi Jinping regresó a Lincoln High School. Regaló al centro un juego de mesa de ping-pong y compartió la historia de cómo una pequeña pelota puede mover una gran pelota. Además, sorprendió al invitar a 100 estudiantes a visitar China. Para ver una China de 1000 años, vayan a Xi'an. Para ver una China de 500 años, vayan a Beijing. Para ver una China de 100 años, vayan a Shanghai. Pero, sin importar la ciudad que visiten, ya tengan 1000, 500 o solo unas décadas de historia. Cada una muestra también su faceta moderna. En China podrán apreciar un panorama social vibrante y colorido. Un año después, una delegación de Lincoln High School viajó a China, recorriendo ciudades como Fuzhou y Chengdu. Sus miembros pudieron conocer de primera mano la realidad del país y regresaron con recuerdos inolvidables de la experiencia. El 16 de noviembre de 2023, durante la visita de Xi Jinping a Estados Unidos, los maestros y estudiantes de Lincoln High School renovaron su vínculo con el presidente. Los estudiantes del coro escolar entregaron una obra de arte hecha a mano titulada Juntos por un futuro compartido, que combina elementos chinos como pandas gigantes y arcos tradicionales con iconos del estado de Washington, como marmotas y la aguja espacial, expresando su admiración y afecto por China, así como su sincera esperanza de que la amistad China-Estados Unidos perdure y construyan juntos un futuro mejor. Más tarde, esa noche, durante la cena de bienvenida organizada por organizaciones amistosas de Estados Unidos, Xi Jinping subrayó nuevamente: la esperanza de las relaciones China-Estados Unidos reside en el pueblo. Su fundamento está en la sociedad. Su futuro depende de los jóvenes y su vitalidad proviene de los intercambios a nivel local. Al mismo tiempo, expresó su expectativa de que China y Estados Unidos superen diferencias y desafíos y escriban juntos un nuevo capítulo de amistad entre ambos pueblos. China nunca apuesta contra Estados Unidos, ni interviene en sus asuntos internos, ni busca desafiarlo o reemplazarlo, y se alegrará de ver a un Estados Unidos confiado, abierto y próspero. Asimismo, Estados Unidos no debería apostar contra China ni interferir en sus asuntos internos. Debería acoger una China pacífica, estable y próspera. El 18 de enero de 2017, en su discurso titulado Trabajar juntos para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad, Xi Jinping abogó por asociaciones basadas en el diálogo, la no confrontación y la no alineación. Señaló que las grandes potencias deben respetar los intereses fundamentales y las preocupaciones principales de la otra parte, gestionar sus diferencias y construir un nuevo tipo de relaciones fundadas en la no confrontación, el respeto mutuo y la cooperación mutuamente beneficiosa. Al promover la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad, Xi Jinping propuso un nuevo modelo de relaciones internacionales fundamentadas en el respeto mutuo, la equidad, la justicia y la cooperación de beneficio mutuo. En un contexto mundial de cambios acelerados, una mayor cooperación entre China y Estados Unidos, basada en el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa puede favorecer tanto a ambos países como al mundo en general. China considera fundamental establecer asociaciones basadas en la igualdad, la consulta mutua y la comprensión recíproca como estrategia para promover una gobernanza global más justa. El país ha sostenido de manera constante que quienes comparten ideales son socios y que quienes buscan puntos en común, respetando sus diferencias, también pueden ser socios. Ya sea con países en desarrollo del sur global o con naciones desarrolladas de Europa y América del Norte, ya sea con vecinos cercanos o con países lejanos, las asociaciones que China establece con el mundo se fundamentan en la igualdad, la paz y la inclusión, y se desarrollan bajo los principios de la coexistencia pacífica. Estas asociaciones se construyen sobre la base del respeto mutuo, la cooperación de beneficio mutuo y la apertura, y se oponen a la práctica de los poderosos que oprimen a los débiles, a la mentalidad de suma cero y a la política cerrada y excluyente de pequeños grupos. China mantiene su compromiso de desarrollar una cooperación amistosa con todos los países, basándose en los cinco principios de coexistencia pacífica, promoviendo activamente asociaciones globales y ampliando los intereses compartidos. Así, el círculo de amigos de China continúa expandiéndose, sumando cada vez más aliados en su camino hacia la modernización.